en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional volcado, direccionado al aspecto económico, al aspecto de análisis de frontera, al aspecto de analizar en lo que tiene que ver con las circunstancias que viene viviendo la frontera colombo-venezolana, que no es nueva, que tiene todo un historial, pero que se ha exacerbado en los últimos meses, en los últimos años, con relación a la distorsión de precios y a todo lo que se ha venido a llamar lo que es la acción de contrabando de extracción y una serie de prácticas financieras y macroeconómicas que afectan la economía venezolana y obviamente también afectan los elementos productivos en el lado, o por lo menos lo distorsiona desde el lado colombiano. Pero para eso vamos a estar dialogando en los próximos minutos, en los próximos 30 minutos, con el compañero Óscar Javier Forero. Él es integrante del Observatorio de Precios del Estado Táchira, que ya había estado acompañándonos aquí en la web radio CDP La Biglietti, en otro punto y círculo. Y bueno, habíamos dicho que lo importante sería darle continuidad a análisis de estos informes que se están difundiendo. Está ya publicado en Corresponsales del Pueblo, empresascdp.com, y agradecemos por eso. Bienvenido, Óscar. Muy buenas tardes, Víctor. Darle las gracias nuevamente por esta invitación. De verdad, pues, interesante el poder difundir este tipo de informaciones que se venían generando con respecto al Observatorio de Precios, con respecto a una investigación que, como ya lo habíamos dicho anteriormente en el programa anterior, de una u otra forma pues estamos llevando a cabo y estamos tratando de dar una interpretación hacia la realidad de la economía local, ¿sí? Uh-huh. Que de una u otra forma pues integra lo que tiene que ver con la economía nacional, con el comportamiento de la economía a nivel macroeconómico, pero que nosotros de una u otra forma pues estamos tratando de regionalizar, de tratar de dar una sinceridad hacia los precios que ocurren aquí a nivel del municipio de San Cristóbal, del estado Táchira. Estábamos hablando fuera de fronteras de las realidades de diferentes, perdón, fuera de micrófonos, de las realidades de diferentes fronteras, ¿no? Que por lo general siempre la diferencia cambiaria entre un país y otro hace que un producto esté más barato de un lado, más caro en el otro, y hay un intercambio comercial, un flujo comercial allí para acceder a los productos, bienes y servicios de un lado u otro de la frontera. Antes de entrar específicamente en el informe, que está centrado específicamente en lo que tiene que ver con la parte de alimentos, ¿cómo podemos definir o cómo podemos entender o avanzar hacia la comprensión de por qué esta maximización de la distorsión en zona de frontera entre Venezuela y Colombia, entre Colombia y Venezuela, más allá de lo que son las distorsiones que se podrían catalogar de normales o habituales en un ámbito fronterizo? Sí, evidentemente eso es una característica de toda frontera, ¿no? Como uh-huh. tú lo dices, lo veníamos dialogando. Siempre las distorsiones, las asimetrías son comunes dentro de la frontera. Sin embargo, a nivel de la frontera colombo-venezolana, esas asimetrías se han venido acentuando al punto de que, bueno, de una u otra forma tenemos a nivel nacional una economía altamente proteccionista, y a nivel de la República de Colombia tenemos una economía altamente neoliberal, una economía abierta totalmente, completamente al mercado internacional, y que de una u otra forma pues impacta dentro de la realidad de ambos sectores de la población. Es importante también comprender aquí de que el tema no es satanizar uh-huh. La intervención del Estado, porque eso es muchas veces una justificación para dar a entender de que el fenómeno, por ejemplo, el bachaqueo, el contrabando, se genera debido a eso. El tema es que de una u otra forma hay una importante población o un importante número de población en Colombia que no tiene acceso a los bienes y servicios desde el lado colombiano, y de una otra forma pues se le apetece, se le hace mucho más rentable, se le hace mucho más cómodo adquirir esos mismos productos del lado venezolano. Eso hasta allí no tiene nada malo, no tiene algo que de una otra forma sea delictivo. El tema está cuando esta situación de una reforma comienza ya a generar procesos de economía delictiva, como lo que es la reventa, el acaparamiento, la usura, incluso eso ya traspasa ese fenómeno y luego se va hacia lo financiero. Hacia lo financiero me refiero ya con el tema de el diferencial cambiario, que es determinado por unas casas de cambio que no tienen ningún tipo de legalidad del lado colombiano, y al mismo tiempo pues eso de una otra forma está repercutiendo dentro de toda la economía nacional, al punto de que bueno, comenzó afectando solamente a la zona de frontera, me refiero a los estados Táchira, Zulia, Apure, Amazonas, y ya este fenómeno pues ha llegado incluso hasta el estado Nueva Esparta, ha llegado incluso hasta la propia capital del país. Hay todo un tema que se ha venido viviendo y vivenciando en lo que tiene que ver con estos ensayos de apertura de frontera que se hicieron hace unas semanas atrás, donde se pudo apreciar no solamente el paso de diferentes personas, que después se puede discutir si estaban organizadas, si era premeditado, si era una acción de forzamiento de la apertura de frontera desde el punto de vista de una fuerza política hacia el gobierno nacional, más allá de eso, que ya se ha discutido fuertemente en las últimas semanas. Hay un aspecto que también me gustaría contar con tu análisis, en lo que tiene que ver con esos productos de la cesta básica, fundamentalmente, mayoritariamente subsidiados por el Estado venezolano, que aparecen en los estantes, en los anaqueles de Colombia, libremente, sin ningún tipo de regulación o sin mayor regulación o control por parte de las autoridades colombianas. Y ahí se desprenden dos preguntas, ¿no? ¿Cómo es que prácticamente a un año de la frontera estar formalmente cerrada, siguen habiendo productos venezolanos subsidiados en el lado colombiano? Y cómo es también que, más allá de que se establece o se dice que el sistema policial colombiano es mucho más férreo que el venezolano, estos productos están presentes en los estantes sin ningún tipo de acción policial o de control por parte de las autoridades colombianas. Yo creo que ahí hay un poco sinceramente hay un poco de hipocresía de lado y lado, ¿sí? Hay un poco de hipocresía tanto del lado venezolano, porque realmente no es una farsa, no es algo que nosotros podemos ocultar, que existe complicidad por parte de funcionarios, por parte de instituciones, por parte de organismos que de una u otra forma su objetivo es distribuir alimentos o su objetivo es velar por la seguridad de la población, y hacen todo lo contrario. Eso es una realidad que acontece dentro de nuestro país, y yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos al interno es no querer muchas veces reconocer esas debilidades que nosotros tenemos. Eso primero por allí. Segundo, a nivel colombiano también existe la misma situación hipócrita, también existe el fenómeno, porque de una u otra forma nosotros no podemos hablar de que el tema del contrabando solamente se realiza en el lado venezolano, como lo quieren hacer ver los medios de comunicación en Colombia, casi muy semejante como hacen los medios de comunicación estadounidenses con el tema de la droga. Casi que la droga llega a la frontera entre México y Estados Unidos y de ahí para adelante camina sola, se moviliza sola, se distribuye sola, y el mismo caso se presenta con el contrabando. Es decir, así como hay mafias, así como hay funcionarios, así como hay militares, así como hay fuerza pública que del lado venezolano están siendo cómplices con ese fenómeno, también hay funcionarios, hay organizaciones, hay instituciones, hay militares que desde el lado colombiano también están contribuyendo a ese fenómeno y que de una u otra forma también se están enriqueciendo con este fenómeno. Generalmente esa situación se trata un poco de ocultar. Y se trata de satanizar simplemente a lo que le llaman el bachaquero. El bachaquero, que es la persona que de una u otra forma practica el contrabando con una pequeña cantidad de productos. Pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta, ese fenómeno lo generan o lo aplican por un alto índice de incidencia. Lo hacen en general, es en realidad las grandes mafias del contrabando. Y esas grandes mafias no transportan en bolsas, no transportan en bolsos, no transportan a pie, no transportan en moto, sino que lo hacen en gandolas, lo hacen incluso en barcos, porque hay informaciones que dicen de que hay alimentos que salen desde el puerto de Maracaibo y desde el puerto de Puerto Cabello, barcos repletos hacia el puerto de Barranquilla de contrabando. Es decir, ese tipo de contrabando es el que más está afectando al país, y ese tipo de contrabando es el que de una u otra forma no ha sido combatido. Se ha tratado incluso de generar entre comillas soluciones para combatir este tema, pero esas soluciones no han pasado simplemente de satanizar al pequeño bachaquero, que muchas veces tiene un intercambio que, como lo decíamos hace rato, es un intercambio que ha sido histórico, es un intercambio que bueno, hace 20 años, 25 años éramos los venezolanos quienes íbamos a comprar a Colombia, y de una reforma esa relación se invirtió. Ahora, hablábamos recién de un año de cierre de la frontera, días más, días menos, semanas más, semanas menos, y se habla también, o hemos presenciado a través de lo que son las acciones de las diferentes cancillerías, tanto venezolana como colombiana, de estas mesas de trabajo que se han intensificado en la difusión de su realización en los últimos días de cara a un posible encuentro presidencial en las próximas semanas para la reapertura formal de la frontera, que se dice, que se habla, que se pregona, será de un carácter diferente al que estaba cuando antes que se produjera el cierre de la frontera. Inclusive se habla de horarios para paso peatonal, de entre un horario y otro, entre la mañana y la noche. La pregunta, antes de entrar de lleno al informe que nos trae aquí a este punto y círculo, tiene que ver con: ¿están dadas las condiciones para que efectivamente se consolide una apertura fronteriza con las garantías de lado y lado, ya sea para el aparato productor venezolano, para el aparato productor colombiano, para el consumidor venezolano y para el consumidor colombiano, como tanto se pregona en lo discursivo? Yo diría que primero tendríamos que comenzar a analizar si estaban dadas las condiciones para cerrar la frontera en, uh-huh, en el momento en que se hizo, o por lo menos los pasos fronterizos. Considero que en realidad en ese momento no estaban dadas las condiciones. ¿Por qué? Porque cuando tú pretendes generar una medida, tú tienes que tener una serie de medidas interiores o anteriores a esa que tengan que ver con lo que tiene que ver con las decisiones que se deben tomar. Es decir, si se iba a cerrar la frontera, tenía que haber una serie de medidas que también se tenían que tomar para complementar esa situación, y no se hicieron. Entonces, yo más bien considero que las condiciones en el momento del cierre de frontera no eran las adecuadas. Debemos reconocer que los resultados han sido muy flojos, los resultados por el cierre de frontera, a pesar de que sí se han presentado algunos cambios que podemos mencionar. Sin embargo, creo que el tema de crear una nueva frontera, o como lo ha llamado el Estado venezolano, una nueva frontera de paz, pasa primero por cambiar la visión de qué es la frontera. Mientras que la frontera se siga viendo desde Caracas simplemente como una línea, porque uh-huh, lamentablemente es así, mientras que se siga viendo como un río y no se interprete que existe una relación social, económica, cultural, política, familiar entre ciudadanos de lado y lado de la frontera, mientras que desde la ciudad capital, tanto desde Bogotá como desde Caracas, se siga pensando de que la gente, por el hecho de que haya un río que está pasando por un lugar geográfico específico, por un espacio específico, esa gente no tiene una relación de seres humanos, mientras que sigamos pensando que la frontera es simplemente un espacio para producir riqueza y para producir explotación sobre la masa trabajadora, mientras sigamos pensando que las costumbres culturales, las costumbres religiosas no son o están separadas, mejor dicho, esa relación o esa situación de frontera no va a cambiar. Y allí lamentablemente podemos ver de que de una reforma los discursos tanto de un lado como del otro, cuando se habla del tema de la frontera, no se evoluciona el tema monetarista, del uh-huh, tema simplemente economicista. Es decir, vamos a producir tantos miles de dólares, tantos miles de millones de dólares, vamos a generar tantos puestos de trabajo, vamos a lograr la inversión de tal empresa, de tal transnacional, vamos a generar una zona económica especial de frontera, vamos a dinamizar el tema de la economía, pero jamás se habla allí de niños, de ancianos, tampoco se habla de las personas con discapacidad, no se habla de los cultores, no se habla de las comunas, no se habla de los consejos comunales, no se habla tampoco incluso de las organizaciones de base que existen del lado colombiano. Es decir, hay una reticencia a reconocer de que existe un intercambio que no está declarado porque es histórico. El paso por esa frontera tiene más de 5.000 años, ¿sí? Uh-huh. Es un paso que ha sido histórico por allí, y de una otra forma pretender que de una otra forma por que exista un puente esa comunicación se pierda no es una forma razonable. Al mismo tiempo, también creo yo que de una otra forma se tienen que buscar mecanismos, si bien es cierto, mecanismos para controlar esa frontera, pero esos mecanismos no pueden seguir siendo mecanismos humanos. Es decir, no se pueden instalar 30.000 militares de lado y lado de la frontera, porque igual el contrabando, y eso se ha demostrado, el contrabando siguió pasando. No se puede de una otra forma tratar de traer 5.000 fiscales de la SUNDE, por darte un número X, traer fiscales o traer fiscales del CENIAT o de la DIAN del lado colombiano, y con eso pretender que se acabe el fenómeno del contrabando. Yo creo que ahí tiene que haber una especie de control, un control migratorio, lógicamente, y ese control migratorio debe ser utilizado con tecnología. se ha hablado, y creo que es una propuesta que va a tomar en cuenta el gobierno, tanto venezolano como colombiano, de una cédula fronteriza. Uh-huh. Eso me parece muy positivo. Incluso, a lo mejor tú debes tener conocimiento sobre eso. Entre Brasil y Argentina, en la triple frontera, hay una experiencia que se hizo allí de una cédula fronteriza. Y eso, de una otra forma, pues creo que podría ser bastante positivo para nosotros, los ciudadanos de frontera, que de una otra forma, pues vuelvo y lo repito, siempre tenemos comunicación, intercambio de diversas formas con la población del lado colombiano. Sin lugar a dudas, estrategias concretas, concisas y contundentes para el beneficio de la población en ambos lados de la frontera. Tú hablabas de una serie de aspectos, y otro de los aspectos que nosotros hemos venido también manejando es el tema comunicacional. Tampoco se puede construir o pensar una nueva frontera de paz sin una visión comunicacional diferenciada, tanto del lado venezolano como del lado colombiano, para justamente trascender todos los demás, las demás áreas de comunicación social. Pero dentro, ya yendo en esta segunda mitad del punto y círculo de la jornada de hoy, yendo directamente a este informe o el estado actual de precios en la frontera colombo-venezolana, tenemos que, los últimos 12 meses ha habido, tú me corregirás si estoy equivocado, la percepción es una escalada brutal de precios de la canasta básica venezolana, con intención o no. Pero efectivamente se ha constatado en los bolsillos de los habitantes de la frontera, fundamentalmente del lado venezolano, un incremento de lo que se gasta o se invierte en alimentación y en otros rubros. Un porcentaje bastante considerable de productos venezolanos que ya están superando inclusive los costos de los alimentos colombianos. ¿Cómo han venido ustedes trabajando en este informe específicamente? ¿Cuáles fueron los factores en los cuales se asentaron? ¿Y cuáles fueron los resultados más relevantes que es importante que las usuarias y usuarios de la web radio CDP La Biglietti y de los compañeros a nivel de Norte, Centro y Sudamérica también conozcan, por todo lo que se ha develado a través de las matrices mediáticas a favor y en contra de la apertura y el cierre de la frontera? Sí, ahí el tema tiene que ver mucho con, creo que el mercado venezolano, el mercado de San Cristóbal específicamente, uh-huh. Tiene un alto nivel de especulación. Nosotros hemos logrado determinar a partir de los estudios que siempre que se ha anunciado o que ha quedado como en boga la apertura de la frontera, es decir, cuando queda en duda si se va a abrir o no la frontera, los precios tienden a aumentar. Uh-huh. Pero cuando se anuncia, o cuando está muy cerca el tema de la apertura de la frontera, los precios se estabilizan, por decirte un caso en específico. ¿Pero se estabilizan al alza? No, vuelvo y te repito. Ajá. Por ejemplo, cuando existe la percepción dentro de la población que la frontera se va a mantener cerrada por más tiempo, el precio se dispara. Uh-huh. Cuando dentro de la población comienza a salir información que puede haber una apertura de la frontera, o que se va a abrir la frontera un sábado, o que se va a abrir la frontera un domingo, el precio tiende a estabilizarse, es decir, se tranquiliza o se reduce la velocidad de incremento de esa línea de incremento de la canasta alimentaria. Claro, pero sin volver nunca a los estándares. Claro, lógicamente, sin volver nunca a los estándares con los cuales partimos. Uh-huh. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que de una reforma existe una parte de el tema o el temor a tener la competencia del lado colombiano, y eso hace que los precios se frenen un poco. Evidentemente hay gente que está comparando, entre eso lo estamos haciendo nosotros, el tema de los productos del lado colombiano y del lado venezolano, y esto también ha impactado en el lado colombiano, al punto que, según el último informe de el Instituto Estadístico de Colombia, el DANE, perdón, se llama Instituto Estadístico de Colombia, la ciudad de Cúcuta es la segunda ciudad que mayor alza de precios registró en el último mes, y es la que más alza de precios ha presentado en el último año. Uh-huh. En el lado colombiano. Y en el lado venezolano, pues también vemos cómo, de una u otra forma, la ciudad de San Cristóbal presenta niveles bastante elevados, a pesar de que no han sido publicadas las cifras por parte del Banco Central de Venezuela. Pero eso es bastante perceptible y bastante determinante por este lado. Ahora, ¿Qué ha traído esta situación? Bueno, ha traído que de una reforma los productos del lado venezolano se estén equiparando con el precio de los productos desde el lado colombiano. Nosotros dentro del estudio estuvimos comparando los precios de una ciudad con otra, de Cúcuta con San Cristóbal, y nosotros podemos determinar de que hay algunos productos que son mucho más baratos del lado venezolano. ¿Esos productos cuáles son? Son generalmente de los rubros de carnes, pescado, marisco, leche, huevos y derivados, ¿sí? Y esos tienen un nivel de ahorro mucho mayor desde el lado nuestro, del lado venezolano. Pero cuando nosotros nos vamos hacia ver cuáles productos son más económicos del lado colombiano, nos damos cuenta que son los alimentos que integran el rubro de las hortalizas, son los que más tienen incidencia dentro del ahorro y la economía para la población colombiana. Y hay un caso particular, por ejemplo, existe la proteína animal, ¿sí?, que como lo estaba diciendo, en este caso es más económica del lado venezolano, pero la proteína vegetal es más económica del lado colombiano. La proteína vegetal es la leguminosa, es decir, el frijol, la caraota, la arveja, la lenteja, son mucho más económicos del lado colombiano, con ahorros de hasta 150-180%. Mientras que del lado venezolano, el tema de lo que son las carnes, los derivados, etcétera, tienen ahorros que van desde el 70%, el 40%, el 30%, ¿sí? Eso nos dice por acá de que al haber la apertura de frontera, como muy seguramente va a ocurrir, porque ya incluso se ha estado anunciando este proceso de apertura. Ayer hubo una reunión entre las cancilleres María Ángela Holguín y la compañera Rodríguez del lado venezolano. Ya prácticamente se está acordando la apertura de la frontera, y eso no creo que pase de la próxima semana. Ante esa situación, pues vamos a tener ciudadanos colombianos que van a venir a comprar acá carne, productos derivados de la producción animal, y vamos a tener personas que del lado venezolano van a ir a comprar a Colombia productos que se les hace mucho más beneficioso comprar allá. Ahora, hay una situación también específica en ese caso. Puede que haya productos que son más económicos del lado venezolano, pero no se consiguen en gran cantidad. Por decirte un caso, el tema del arroz. El arroz es más barato del lado venezolano, pero las cantidades son muy mínimas, no se consiguen las suficientes cantidades, mientras que la persona puede que prefiera ir hacia el lado colombiano, compra del lado colombiano las cantidades que quiera y trae para acá, para Venezuela. Eso puede generar también, o va a generar también, un escenario que los precios en Colombia comiencen a dispararse, los de los productos que tienen mucha demanda, y los precios que tienen poca oferta comiencen a bajar de precio. Esa situación probablemente comenzará a acontecer en el lado de la frontera. Tú mencionabas un aspecto que no es menor, lo que tiene que ver con todos esos esfuerzos que se han venido haciendo desde el lado venezolano para garantizar el acceso a bienes y servicios, fundamentalmente alimenticios, de la población venezolana, con una gran cantidad de productos con un elemento de subsidio importante. Pero resulta que esos productos han desaparecido de los anaqueles, de los supermercados, han desaparecido de los espacios donde normalmente se adquirían, y ahora han vuelto a aparecer algunos de ellos. El caso de la avena, por ejemplo, que estaba muy barata antes del cierre de la frontera, y ahora ya prácticamente menos de medio kilo ya está a más de mil bolívares. ¿Cuáles son los parámetros, ya yendo al aspecto economicista o económico de tu formación, los elementos que se pueden llegar a argumentar para elevar un producto de 23, 32 bolívares, como estaba hace no más de 12 meses atrás, a más de 1000 bolívares el medio kilo, en cuestión de muy poquitos meses? Yo creo que ahí se cometió un error desde el lado venezolano. Yo dije que no era conveniente satanizar el tema de los subsidios, pero tampoco es conveniente que nosotros defendamos completamente el tema de dejar anclado un producto. ¿Sí? Decir que un kilo, por ejemplo, 500 gramos de pasta vale 9,37 bolívares, me parece que es un precio pírrico, ¿sí? En referencia a lo que en realidad debería costar ese precio. Pero también decir, están cobrando 2000. Pero también decir que un kilo o que medio kilo de pasta vale 2000, 2500 bolívares también es una exageración. Entonces yo considero que esa situación se vino generando también por dejar anclado el precio de los productos, dejar el subsidio, dejarlo anclado. Yo creo que el Estado venezolano no tiene que dejar de subsidiar alimentos, ¿sí? pero lo que tiene que comenzar a hacer es periódicamente aumentar esos subsidios, ese costo de ese producto, para que no se quede anclado en el tiempo y para que desde el lado colombiano no sea tan apetecible el tema del el contrabando de extracción. Esos alimentos o esos elementos de la canasta básica alimenticia que están subsidiados, ¿deberían ser también manejados de forma libre o tendrían que ser dirigidos a una población socioeconómica que efectivamente no tenga capacidad de compra a productos de libre mercado, digamos así? Yo considero que eso debería, el impuesto debería ser directo. Uh-huh. Es decir, el impuesto no puede seguir siendo para cualquier persona que lo quiera adquirir, porque lamentablemente hace 3 años, 5 años aquí en Venezuela, hasta cualquier persona del este de Caracas puede ir a comprar con aquel mercal. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, estaba siendo subsidiado y eso no debería ser así. El subsidio debería recibirlo la persona que lo amerita, las familias que lo ameritan, porque de una reforma tiene... o va destinado para sacar de la pobreza a esa población, y eso de una reforma también va a generar de que la economía se dinamice, de que también se generen algunos procesos en los cuales el consumo se incremente por parte de las personas que no tienen acceso a los bienes y servicios, y yo considero que bueno, que esa es la metodología que se tiene que llevar. Por allí el vicepresidente de la República ha mencionado de que se tienen que eliminar los subsidios indirectos y que se tiene que comenzar a generar una política de subsidio directo, y yo estoy de acuerdo con eso, estoy cónsono con esa situación, me parece bastante positivo, porque bueno, uno de los problemas que ha traído esto es ese fenómeno particular. Ya prácticamente en los últimos 5 minutos de este espacio, siempre nos queda corto el tiempo para hablar de todos los temas que transversalizan el tema de la economía y la frontera, fundamentalmente desde el observatorio de precios y los resultados de estos diferentes informes. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva del observatorio de precios para las próximas semanas, de acuerdo a la evaluación o la evolución que han venido teniendo los precios, más allá de las fluctuaciones que se puedan llegar a suceder con una inminente apertura de frontera y una regularización diferenciada en el intercambio de bienes y servicios? Yo creo que la apertura de la frontera, o por lo menos de los pasos fronterizos, va a ser una válvula de escape para ambos países. Sí. Es una válvula de escape para el lado venezolano, porque eso va a garantizar de que los precios se mantengan un poco más estables. Es decir, la canasta alimentaria debe dejar de subir a la velocidad que lo estaba haciendo. Va a seguir incrementándose, obviamente, porque al aperturarse ahorita la frontera, el peso va a volver a generarse los procesos de intercambio comercial entre el bolívar y el peso, y el peso va a seguir subiendo y el bolívar va a seguir bajando, y cada vez que el bolívar baje, pues va a ser más costoso ir a adquirir un producto en Colombia, lo que va a generar de que acá también se incremente el producto. Al día de hoy, para que tengas una idea, por ejemplo, ya el bolívar bajó a 2.3, estuvo en 2.5 por cerca de 2 meses y ya bajó hoy a 2.3, eso generó, bueno, hay una devaluación que se genera inducida hacia nuestra moneda y pues va a repercutir también en los precios, pero va a ser al mismo tiempo, va a ser una válvula de escape, porque va a garantizar que por lo menos medicinas, alimentos, repuestos, etcétera, que no se consiguen del lado venezolano, por lo menos una persona puede ir a comprarlos del lado colombiano. Para el lado colombiano también va a ser una válvula de escape. ¿Por qué? Porque en Colombia las casas de cambio están casi quebradas, por darte solo un caso. Al mismo tiempo, los centros comerciales han declarado que se encuentran casi al punto de la quiebra, así como los restaurantes, etcétera, etcétera, porque la ciudad de Cúcuta es una ciudad que históricamente ha sido dinamizada por el consumo del venezolano. Entonces esta situación pues favorece a ambos países, por eso es que ambos se están sentando a reunirse, a pesar de que en un inicio hubo reticencia por ambos gobiernos, pero hoy día ya están de acuerdo porque entienden de que una reforma es una válvula de escape para ambas situaciones. La presión social y económica hace que se torne inevitable sentarse a negociar. Además que se demostró también que el tema de cerrar los pasos fronterizos no impidió de que siguiese subiendo comunicación entre la población. La gente se la inventó por diferentes formas, por diferentes métodos, cruzando la trocha, por medio del río, etcétera, etcétera, pero la gente pasó y la gente vino para acá y esos procesos pues demostró que la salida no era cerrar la frontera. Y por otro lado también como que hubo una readecuación de las tarifas para todas aquellas grupos que traficaban con la frontera abierta y ahora incrementaron sus costos, pero no incrementaron el volumen de tránsito de mercancías. Sí, que fueron los grandes beneficiarios, porque si nosotros nos damos cuenta, los grandes beneficiarios de este cierre de frontera fueron las mafias. Uh-huh. Ellos fueron, ¿por qué? Porque ahora, si una persona iba a pasar hacia Colombia, ahora tiene que pagar 15.000 bolívares, si una persona de Colombia quiere pasar para acá, tiene que pagar tantos miles de pesos, y así sucesivamente. Es decir, fueron las mafias quienes más provecho le sacaron a este cierre. Oscar Forero, siempre un gusto tenerte por aquí en los micrófonos de la web radio CDP La Biglietti. La invitación siempre abierta para poder seguir avanzando en otras oportunidades sobre estos temas. Y seguramente ya para la próxima oportunidad vamos a estar hablando con una frontera ya abierta. Y obviamente los resultados de estudios como los que han venido haciendo desde el Observatorio de Precios van a tener otro cariz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Víctor. Y bueno, darle las gracias a toda la sintonía de una otra forma por este espacio tan importante. Y bueno, agradecido con usted. Seguimos en la web radio CDP La Biglietti, invitándoles a que, bueno, aquellos que quieran profundizar sobre este informe lo pueden hacer a través de prensa CDP y también desde el blog del compañero Forero. economiarebelión.blogspot.com. Hasta luego, que pasen bien. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.